Las señales que vos ves son un tiempo que no volverá. El pasado se agotó, el futuro comenzó aquí. Por volver, no comprenden que se terminó. Cuando entiendan que murió, ese tiempo ya no volverá. Ya está en marcha su poder, es un cambio sideral, imparable por doquier. El futuro arrancó, ya está en marcha su poder, es un cambio sideral, imparable. Las señales que vos ves son un tiempo que no volverá. El pasado se ha agotado.